Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Bueno, y un teatro fantástico, ya lo mencionamos en el comienzo del programa, es el que se representa en el Teatro de la Cooperación. Yo no me pierdo, realmente no me pierdo las obras del Teatro de la Cooperación, porque generalmente tienen espectáculos de una alta calidad. Y en este caso hablamos un montón y me acuerdo que lo agarramos ahí a la salida de la primera función a Walter Quirós cuando acababa de representar a Judas. Y hoy lo tenemos en línea. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, gracias por atendernos, Walter. Querida Julia, ¿no? Un placer para mí escucharlos, un placer escuchar las recomendaciones que hace de teatro. ¿Viste? Por favor, lo accesible que se vuelve el teatro, qué lindo poder escuchar que nombran a otros compañeros y otros espectáculos y que apoyan el teatro de esta manera tan importante. Muchas gracias. No, muchas por gracias. Favor. Un placer inmenso. Y me quiero sumar, es un atrevimiento que me tomo, pero favor. Me gustaría... Que ofrezcas unas entradas para Judas también. Ah, qué bueno, te tomamos la palabra, pero con todo gusto. Entonces favor, la incorporamos. Bárbaro, buenísimo. Me encantaría porque me parece que es una forma de animar el espíritu de los otros para que se acerquen, no solo al teatro, sino que a la biblioteca, a los museos, que son nuestros. Para eso están, ¿no? Animar al otro a una vuelta a la poesía siempre es de un alma generosa. Así que se las agradezco sinceramente porque como oyente recién me perdí en los teatros de Buenos Aires por un rato. Está muy bien. Ahora, además de Judas, vos estás haciendo Espectros y en realidad es un reestreno. Sí. O sea, no das abasto, estás con muchísimo laburo. Me sorprende Espectros porque obviamente haciendo Judas es como que ajustamos todas las clavijas en ese sentido, pero nunca abandonamos. Hablo en plural por Mariana Docena, que es el director sí. De estas dos tragedias tan diferentes, tan disímiles, pero unidos en ese punto, ¿no?, de la tragedia. Marianito, con Mariano nunca abandonamos Espectro, siempre fue amada y siempre la traemos porque suena un poco pretencioso, pero es lo que mejor lo describe para mí. Es un díptico de Mariano Docena, ¿no? Estas dos tragedias, una entre cuatro paredes, ¿no? Este Ibsen, ¿no? Que nos oprime en la oscuridad de una casa noruega para contar una tragedia doméstica. Y la otra, la otra propuesta de Mariano es en el desierto con Dios. Siempre nada el más, padre, nada siempre nada. Los fantasmas, ¿no? Ahora, ¿qué cuerda tenés que tocar propia para interpretar a estos dos personajes? Mira, el último no que vi fue puedo Judas. Decir, pero, a ver. Julia, querida Julia, no te lo puedo decir. Trato de descifrarlo en mi soledad ayer cuando llego de Espectros, con sí. Una sala colmada. Qué que bueno. Es la tercera temporada, Julia. Yo ayer dije con los museos y toda la noche de ayer, dije no va a venir nadie. Y salís y el teatro te sorprende porque sucedió el milagro una vez más y la gente se molestó para venir a escuchar a estos locos diciendo aquello que escribió un día Ibsen, un delirio, y moderno. Claro. Siento que no... Bueno, para decirte la verdad, llego a mi casa y a las 7 de la mañana me dormí. Y me desperté a las 3 y me fui a Tigre, a la casa de mis padres, porque necesito un poco compartir esta celebración, este momento magnífico. Estoy por cumplir 40 años. El 13. En unos días, el 13. El 13. Cumplo 40 años. Sí. Soy un señor grande que está haciendo lo que le gusta y la verdad que es un placer para mí hacerlo. Y sentir que existe este apoyo, este acompañamiento, ¿no? Es súper importante. Del público, de ustedes. La verdad que para mí es... solo me llena de felicidad este momento. Walter, bueno, justamente el martes 13 cumplís 40, y viste que dicen, no sé, sí. Que los 40, el momento de crisis, la década, la cosa, los balances, yo más allá de que... eso, sí. Sí. No, sí. Se me ocurre que a los 40 sí se puede dar una mirada hacia atrás, y en el caso tuyo, por ejemplo, tratar de recordar, y yo te pido que lo compartas con nosotros si tenés ganas, ¿cómo no? ¿Cuándo surge este bichito de la actuación? Porque sabemos que empezaste muy chico. Julia, creo que nací con esto. Ajá. ¿Ya representabas en la panza de tu mamá? No, creo que... No, con el relato, con esta cosa de... Mi papá nos leía cuentos. Primero nos contaba, ¿no?, antes de dormir, cuentos. Después nos leía. Después vinieron los libros donde ya quedaban en mano de uno. Y después el cine, muy temprano. Y siempre... algo del relato, siempre... El relato, la palabra, el cuento. Y un día... me di cuenta que una necesidad tenía que ver con esto de representar, de decir, y empecé, me busqué un lugar a los 12 años en San Fernando, el Teatro de la Luz, el querido Teatro de la Luz, y ahí empecé a estudiar teatro. ¿Con quién? Y después tuve mucha suerte. ¿Con quién empezaste? Con una mujer que se llamaba Ada Parra. Ajá. En un lugar municipal en San Fernando. Y después, al poco tiempo, hubo un casting, y fui al casting, quedé, después hice Hombres de Ley, Clave de Sol, todo esto casting, ¿eh? Casting. ¡Qué bárbaro! Pero hubo un casting multitudinarios, y donde entraron muchísimos compañeros de los que vemos hoy, ¿no? Sí. Actores de la talla de Carolina Fall, digo, por sí. ejemplo. Sí, no, estábamos viendo que has formado parte de grupos impresionantes en todos los aspectos, porque has hecho mucho cine, mucho después televisión. Después vino el cine, y también me dieron la mano grandes hombres generosos en ese aspecto. Conocí al Chango Monti, que hacía la luz de esa película, y que fue como un padre, y el mismo Pino Solanas, y Babenco, y Alejandro Mas, y toda la gente con la que trabajé en televisión, todos mis directores y compañeros han sido una escuela para mí, y lo siguen siendo. Entonces, hoy, en este momento que hablo contigo, que me recuerda a lo mejor de todo, nuestro último encuentro que tuvimos ahí en la cooperación al que hacías referencia recién. Sí. Es como la misma charla que tuvimos en ese momento, sí. Lo que siento ahora, en serio. Sí, sí. Y se me revive la poesía, y por alguna razón me encuentro con vos en ese punto, como en un lugar de celebración. Así Bien. Que aprovecho este espacio que me estás dando para contarte que estoy haciendo todo con mucha felicidad, con mucha entrega, y me siento amparado por los buenos espíritus en este momento. Vos sabés que una de las cosas que a mí me sorprendió, además de tu actuación y demás, una de las cosas que me conmovió fue tu agradecimiento. Yo recuerdo tu emoción diciendo, y ahí en la platea estaban mis maestros, están mis maestros, y empezaste a nombrar y a nombrar, y vos verdad. Ahora seguís con la misma actitud, es que, de recordar a cada uno como el que te aportó algo, ¿no? Y es que sin ese acompañamiento no hay nada. Sin esa actitud de querer animar al otro, ¿no? De darle, de acompañar su espíritu, de animarlo, de hacerlo que el otro vaya a la acción. Eso es todo. Porque cuando uno aprende a recibir eso, entonces también podés dar, como que lo blando superior a lo rígido, y te pasa por el cuerpo todo de otra forma, y todo tiene un sentido más rítmico y natural. Uh-huh. No hay nada que actuar. Eso es lo que me viene. No hay nada para actuar. Hay otra. Es otro momento. Sí, pasar a la acción y animarse y animar al otro, aunque no uno tenga miedo de hacerlo igual, pero nada que actuar. Eso siento, como un compromiso profundo con la verdad para poder ser. Y el resto sucederá. Hay un llamado telefónico que queremos compartir con vos porque un oyente se ha comunicado. A ver. A ver. Buenas tardes, habla Noemí de Caballito. Quería saludar al actor Walter Quirós y felicitarlo por sus trabajos en El Otro Judas y El Espectro. Gracias, buenas tardes. Qué lindo, es una de las que seguramente estuvo en la sala. Encantadora. Bueno, muchísimas gracias porque trabajamos para que esta comunión exista, ¿no? Lo mismo que sucede ahora en tu programa, ¿no? Vos, esta mujer, yo, esta conversación, y así es como un ovillo que se va tejiendo, y es una red en realidad, ¿no? Y cuando uno más aprende a vivir en este cotidiano, porque la poesía es en la calle, ¿no? Cuando uno empieza a comprender que la belleza está siempre esperándote, algo de esa soledad de la existencia se afloja, y uno como que empieza a respirar más liviano y dice, bueno, la tragedia existe, pero la poesía también. Y estabas pensando en tus trabajos, porque también estuviste en Los Poetas del Mascarón, no te privas de nada. La belleza, ¿no? También, sí, bueno, y ahí entonces me das el pie justo para nombrar a estos maestros maravillosos. Empiezo por Ingrid Bellicori, con quien trabajo, una además. Grande. Un ser, seres enormes, ¿no? Ni hablo de actores, que ya es, todos sabemos, pero son seres de una calidad superior. Elena Tacisto, Leonor Manso, Patricio Contreras, Alejandro Aguada, Claudia Tomás, y los poetas, ¿no? Claro. Y los poetas, y ellos, y la palabra. No, una gente fantástica. Esos son mis maestros, esos y todos los que podría nombrarte, ¿no? Para decir Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo, Angelelli, y vuelvo a repetirte, todos mis compañeros y maestros. Pero estar acompañado por esta gente en Los Poetas de Mascaró, yo salía, cuando salía, sentía que estaba como el pibe que medio que mira de reojo, porque no lo podía creer, y era una ceremonia. Cada vez era una ceremonia. Es así. Y escucharla, sí, recitar a Tacisto, sí, porque la belleza ocupó totalmente nuestro corazón, decía al final. Pero fuimos los mejores, porque la belleza ocupó totalmente nuestro corazón. Elena Tacisto. Para mí, eso, cada vez que escuchaba eso, era lo que mi papá dice, un gol de media cancha. Qué bueno. No podía creer, para mí estaba en la selección. No lo podía creer. Por eso el día que salí de mi función, lo primero que te dije fue que vino la luz y cuando la vi a Tacisto y a Manso, a quienes no había invitado, no, solamente invité a mi familia. No, es que estaban ahí y se me hizo la luz, ¿entendés? Sí. Porque el verbo fue carne, porque sucedió, porque pasaron a la acción, ¿no? Porque el amor no son palabras, es acción. Es, ¿no?, cierto, totalmente de acuerdo. Ahora, Walter, te quiero meter en otra área en, vamos, la que también has tenido mucha repercusión y masividad, que es la tele, porque yo te digo, acá nos está escuchando gente de todo el país que tal vez nunca vino a Buenos Aires y no tuvo oportunidad de verte a vos en gira, pero sí te ha visto en televisión, y vos has tenido golazos en televisión enormes. Y mira, yo he disfrutado mucho de la televisión, muchísimo, y la sigo disfrutando. Me encanta hacer televisión, me parece que es un medio... no me parece, lo sé, porque he viajado por todo el país y me he encontrado con gente que le dio sentido a esa gira que hacía en ese momento, en la cama, por ejemplo, de Mucari. Iba haciendo gira y en los lugares me acercaba gente que ya nos conocíamos de antes. La gente no venía a ver la obra, ya estaba en contacto con algo, con esa flecha que uno quiere disparar cuando dice algo o hace alguna cosa en un lugar destacado como puede ser un escenario o un altar, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando compartís tu espíritu a ese nivel y la gente lo percibe. Y yo estoy agradecidísimo a la televisión porque me ha dado esa oportunidad fantástica de reflejarme yo en mi gente y que esa imagen me devuelva que, bueno, la gente viene, voy a, por ahí con mi obrita y la gente viene a verme. Para mí es un placer. Cuando ese contacto se hace profundo y la televisión te da esa gran oportunidad, ¿no? Y estaba leyendo, corregime si me equivoco en algo, sí, que empezaste en Clave de Sol junto a Sbaraglia, Rago, Dopazo. Sí, ellos ya están, ellos ya eran actores, ¿sí?, instaladísimos. Nosotros entramos con Carolina Fall en, ¿sí?, los últimos 6 meses, más o menos, de Clave de Sol, sí. Mirá, y después Socorro Quinto Año, Socorro, o sea, Quinto Año, ahí al terminó Clave de Sol y empezó esa, claro, otra revolución que fue Socorro Quinto Año, y sí, me encantó hacer eso, fue fantástico. No sé si te acordás qué era, pero era yo me se hablaba de la violencia en el colegio, sí, por ejemplo. Esto ponía de relieve, no hablaba ni bien ni mal, era solamente como un pantallazo de lo que era. Mostrar. Y era así. Claro. Y se mostró que había violencia en el colegio. Claro. Mira, tenemos otro llamado, así que queremos compartirlo y después seguimos. Hola, Julia, te llamo desde Córdoba. Los escucho por internet. Y no puedo dejar de expresarte qué hermosa persona que me parece Walter Quiroz, por lo que estoy escuchando, por lo que lo siento, tan agradecido, tan amante de la vida, realmente me parece una hermosa persona. Te mando un abrazo hasta el domingo. Chau. ¿Viste qué lindo lo que estás despertando? Emocionante. No solamente en el escenario, ahí en vivo y en directo, sino también a través del teléfono y por la radio. Me encanta la calidad de tu gente, cómo te sigue, cómo te escucha, cómo eso no se hace de un día para otro. Eso es lo importante, pues, aprender a construir, ¿no es cierto? Ahora, vos sabés que tu carrera también se ha hecho, no de un día para el otro, sino más bien es una larga trayectoria. Y nosotros acá, con Gustavo Lema, porque yo no estoy solo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo va? Gustavo viene a proponer, que es muy divertido y a vos seguramente te va a gustar, un pequeño jueguito. Que tiene que ver con, a ver, mejor que te lo explique Gustavo. Sí, una pavadita. El juego, primero, si te parece, Walter, lo presentamos y ahí te comento de qué se trata. Vamos. El no sé. Hecha la presentación, Walter. El no sé es casi un homenaje a tus compañeros actores. Es buenísimo. Que tienen muy buena memoria para la letra de las cosas que hacen en la actuación, pero a veces olvidan algunos tramos de su carrera. Me encanta lo que decís, porque ya estoy como está todo bien con el no sé, digamos. Me parece maravilloso. Entonces, y mira, cuando te diga, Walter, que encima tenés la chance de ganarte un premio maravilloso. Quiero ganar. Sí, tenés un premio. ¿Qué tengo que hacer para ganar, Gustavo? Bueno, tenés que adivinar, tenemos unos audios ahí. La producción seleccionó durante toda la semana 500 audios de tu carrera. Había más. Vamos a estar compitiendo hasta las 3, 4 de la mañana, si no te molesta. Vemos que tenés una onda increíble. Por tu risa me da la sensación que fue un sí. No sé si la producción que interpretó. No, bueno, tenemos unos audios ahí preparados. Vamos. Del 1 al 500 vas a tener que seleccionar. Y tenemos un premio increíble. Tenemos una aspiradora de los años 80. No está en funcionamiento, Walter. Me encanta, pasa a mi museo privado. Muy bien. Entonces te estará llegando en un rato. Obviamente vas a tener que superar grandes concursantes que hubo antes en el programa. Sí. ¿Quiénes serán esos malditos? Y han pasado, pero no importa, vamos entonces a tus audios. Tenés que seleccionar un número del 1 al 500, va a ser el primer audio. Decinos el primer número, Walter. 13. El 13, el día del cumpleaños. Y aparte no seleccionan cualquier audio para el número 13. La bolilla cae, da vueltas y este es el audio que tiene que adivinar. A ver. Hola, ¿cómo están tanto tiempo? Espero que muy bien. Por acá les cuento que tenemos un montón de novedades. Dale. Ay, Walter. Eso no puedo saber qué es. Me reconozco que soy yo, porque casi que llego. Ahora ya me quiero, pero me odiaba. ¿Sí? ¿En serio? Sí, ahora me da ternura ese chico, pero quiero saber qué era eso, por favor. Y hace mucho. Y hace tiempo, ¿eh? No sé. Tiempo, a ver, más de 10 años seguro. Sí, no, sí. No, chicos, no puede ser, más de 20 debe ser. No, menos, ¿eh? Más de 20, no, imposible. Sí, ¿no? esa voz. A ver, poné un fragmentito de vuelta para ver si logro identificarlo, chicos. A ver, porque está difícil para Walter. Hola, ¿cómo están tanto tiempo? ¿Cómo están tanto tiempo? Espero que muy bien. Por acá les cuento. Ay, no, es más cercano, es mucho más cercano, te diría, ¿qué es eso, por favor? 10 años más adelante, te diría que esto fue entre el año, mira, ya con lo que... El tiempo no para, ¿no? No, entre el año 98 y el 2000. 98 y 2000, eso, ya había pasado Socorro Quinto Año. Sí, ya había pasado hace un tiempo, te digo con quiénes estabas. 98 y 2000, el tiempo no para, no te dije. No. ¿Con quién estabas? Estabas con Florencia Bertotti, Federico Delía, Joaquín Furriel, Gloria Carrá. Ya sé que... A ver. Verano del 98. ¡Muy bien! ¡Correcto! Casi no, me parecía otra voz, inclusive. Mucho más... Me decía más... Sí. Más Benjamín, pero sí, no, me parece que la maldad de la producción lo habrá puesto más rápido el audio. Me parece que se escuchaba raro, ¿eh? Sí. Te tengo que dar la derecha en esto, Walter, ¿eh? No sé. Sí, me encantó hacer eso, ¿sabes? Sí, ¿cómo fue Verano 98? Fue genial. La conocí a Marcela Klosterboer y trabajé con ella. Mirá. Muchísimo. Era una parejita que ella era una monjita y yo era un sacerdote. y conocí a este ser que es encantador. No sé si la conocen a Marcela, pero Marcela te mira y te derrite. Y es un ser encantador. La tenemos que invitar, entonces. Sí, invítenla, porque es una mujer accesible y divina. Mirá, así que una linda experiencia. Aparte, me imagino con la repercusión de lo que significaba Verano del 98, que tuvo mucha repercusión, y que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Como el recuerdo de lo que pasó ahí. Impresionante, la pasé muy bien. muy bien adivinado, tenemos que decirle una ayuda. No, no adiviné yo, me lo dijiste. Mirá, te digo, el escribano, tenemos a Pratomurphy acá, que... Yo quiero la aspiradora. Querés la aspiradora, pero has sumado en este caso 2.50. Bien. 2.50, tenés que sumar 140, Walter, pero está cerca, ¿eh? Estamos en el horno. Vamos con el segundo número, si te parece. A ver. Decí un número, entonces, del 1 al 500, salvo el 13, que ya pasa. El 200, por favor. 200, número sí, así, redondo. La bolilla cae, la computadora identifica. Juliana Espatafora, ponele el aire y este es el sonido. Ahí va. ¿Cómo es la vida sin luna? Diferente. ¿Cómo? Diferente. Distinto. ¿No? A ver, ¿cuál es? ¿Era Dolores Fonsi? ¿El tiempo no para? ¡Muy bien! Sí, ¡de una, bravo! ¿Sí? ¿Reconoce la voz de Dolores? Mirá. De acá la China. Qué bien. Y la voz tuya que estaba mucho más parecida a la hora. Era la hora, digamos. Qué suerte. No sé. Por lo menos estoy trabajando. Tengo un maestro genial. ¿Ah, sí? Un maestro que se llama Felipe. Mirá. Tiene 24 años, pero cuando me dijo la edad no podía creerlo porque para mí tiene como 70. Increíble. Y es un genio. ¿Y qué laburás no la voz? Sí, todo el tema para Judas, trabajé mucho con este maestro. Mirá. Que me recomendó alguien que de la voz sabe y mucho, que es Ingrid Pericori. Mirá. Un genio. Mirá. Un genio. Qué bueno. Sí, estoy muy contento. Y ahora, además que escucho esa otra voz de antes, todavía hay mucho para trabajar, pero era mucho peor todo. Qué bueno. Entonces, ha sumado en esto mucho más puntaje, tenemos que decir que en este caso fue una subida abrupta. Llegaste a los 7.75, una subida grande. Digamos que tenés el mango de la aspiradora en este momento. Muy bien, la sartén por el mango. Sí, y bueno, te tendría que decir que estamos en el último audio. Tenés que seleccionar uno más. Es el definitorio, es gana o pierde, es la gloria, el estrellato absoluto, la aspiradora. 499. Bien. 499, este audio es muy especial, ¿eh? Oh, bueno. ¿Qué haces acá? Me parece que ese no es el atuendo indicado, ¿no? ¿Indicado para qué? Para recibir a una amiguita de la secundaria. Y adentro que tenés algo también lindo, así como esas cositas que usás vos siempre. Salí, no es de tu incumbencia. Terminó de golpe ahí. ¡Qué cenita! No puedo, sí, pero no puedo terminar de entender quién es ella, entonces... A ver, por ahí te podés dar cuenta por la música de fondo. No sé si estoy complicando la vida, pero tenía siempre musicalización. A ver, un fragmentito, un segundo más, a ver. Bueno. ¿Qué haces acá? Me parece que ese no es el atuendo indicado, ¿no? ¿Indicado para qué? Para recibir a una amiguita de la secundaria. Y adentro que tenés algo también lindo, así como esas cositas que usás vos siempre. Salí, no es de tu incumbencia. Ay. La voz me confunde muchísimo de ella, trato de seguirla de ella. Pero esto es memorable, el éxito que tuvo este programa. Le fue muy bien al programa, y el productor que hacía el programa ese le está yendo muy bien ahora, tenemos que decir. ¿Como productor o como actor? Como productor le está yendo excelentemente bien. ¿Quién es, por favor? ¿El productor? Y pues, sí. Si te lo digo, es un regalo, o sea, te regalo todo. Dale, no seas mal. Pablo Culel. Bueno, Sebastián Ortega. Sí. Y Sebastián Ortega puede ser... ¿Capaz que me tira pata? ¿Dije bien? No sé, dije cualquier verdura. No, sí, dije año 2008-2009 esto. ¿2008-2009? No hace tanto. Ah, bueno, eso sí, el tiempo no para, ¿no? No. No, soy un desastre. No. Los Pels. ¡Muy bien! Casi lo sacó solo, ¿eh? Soy lo peor, chicos, soy lo peor. ¿Cómo fue Los Pels? Está bien. ¿Los Pels? Sí. Buenísimo. Sí, ¿no? Nosotros buenísimo. Nos divertíamos mucho del otro lado, no sé cómo la pasaban ustedes. Yo muy bien, es un placer para mí trabajar con Sebastián, con Pablo, gente muy seria, les gusta lo que hacen, y también con el elenco muy divertido. Sí. Y encima en ese momento estaba haciendo En la cama con Muscari, mirá. Que me gustaba muchísimo hacerlo. Entonces, mientras hice Los Pels, iba y venía de Mar del Plata, por ejemplo, fue así muy muy movido, muy muy interesante ese verano. Viajando a lo loco. Viajando, pero haciendo también lo que me gusta, ¿entendés lo que te digo? Mirá, son diferentes momentos, claro, estamos haciendo como revisionismo en algunos trabajitos que he hecho y siento que siempre me gustó hacer lo que estaba haciendo. mirá. Que eso no es poco. Qué lindo. Tenemos que decir el puntaje final, Tenemos que decir el puntaje final. No, me parece que Walter, no va, me parece... ¿Sabes qué? Tengo que decirte que has llegado a los 11 puntos con 10. No has llegado. No llegaste a la aspiradora, pero tenemos un premio consuelo. Tenemos, sí, tenemos en este caso una cubetera de color... De color marfil para ti. Te va a estar llegando. ¿Estás en Tigre en este momento? Sí. Pero me la puedes mandar a Buenos Aires. Pues sí, porque el chico va en bicicleta. Así que te la mandamos en un ratito. Tenemos un mensaje más, Walter. Bien. Hola, chicos, buenas tardes. Bueno, los felicito por el programa y por la charla que están teniendo con Walter Quiroz. Me acuerdo, creo, que ha sido un programa hace bastante tiempo en Canal 9. Aparte, muy buen actor, muy lindo, chico. Bueno, un saludo para todos. Cada día más lindo, le podríamos decir a la... Muchas gracias. Bueno, entonces me quedo esperando la cubetera. Sí, señor. Por favor, esperala tranquilo. Si no llega a agarrar otra que tengas por ahí, vas a estar con dificultades. Bueno, Walter, un gusto enorme, un placer. Muchísimas gracias. Y los espero en Espectros y el otro Judas. Perfecto. Tenemos tres funciones más de acá en adelante. De cada una. Les quedan tres funciones. Sí, y por favor, estamos mandando esas entradas para los dos espectáculos. Buenísimo. Dale. Muchísimas gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias, Walter. Un placer, abrazo. Eso es gigante, chicos. Chau. Gracias. Muy bueno el programa.